الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، León, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libren uinetan. Gorkoan eta asterolegez, ordu bete zarituko gara irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaur egun boikota izango dugu mintzagai, eta zehatzago izan da Palestinako boikot mugimendua. Izan ere, iragan asteburuan Bethlehemen, Jordaniako Bethlehem irian ospatu zuten Palestinako boikoterako nazio batzordeko bilkura. Palestinako berreundik gora elkarte biltzen ditu batzorde horrek. Horietako bateko eledunarekin Alternative Information Center taldeko Sergio Janirekin solastuko gara gaurkoan. Informazio alternatiborako zentroak Jerusalemen zein Bethlehemen Beizajurra usoan ditu egoitzak. Palestinako zein irralgo iritarra antizionistak biltzen ditu bere baita, eta boikoterako nazio batzorde hori osatzen duten elkartetako bat da. Sergio horrekin solastuko gara beraz Palestinako BDS mugimenduaz eta iragan asteburuko bilkura horren gora beraz. Bestalde eta gaurko gai potolari heldu aurretik errepaso bat emango diegu Palestinatik azken aste honetan datozkigun albisteei. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Bueno, ba, asteontako prentzaren errepasoari hasiera emango diogu, oroimen historiko ariketa bat eginez, izan ere, ba, iragan astean Jerusalengo eta oro har Zisjordaniako okupazioaren urtemuga oroitu zuten palestinarrek. Bai, ala da, eta horregatik, ba, Jerusalenki alderen, ba, estatus berezi horri buruzko informazioa helarazi nahi dizuegu. Estatus legal de Jerusalén Este y sus residentes. Entre 1948 y junio de 1967, Jerusalén fue dividida en dos: Jerusalén Oeste, abarcando un área de 38 kilómetros cuadrados bajo control israelí, y Jerusalén Este, con un área de unos 6 kilómetros cuadrados gobernada por Jordania. En junio de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel anexionó 70 kilómetros cuadrados adicionales a los límites municipales de Jerusalén Este e impuso la ley israelí allí. Los territorios anexados incluían no solo la parte este de Jerusalén, sino también un área adicional de 64 kilómetros cuadrados perteneciente a 28 aldeas de Cisjordania. Parte de esa área anexada pertenecía a los municipios de Belén y Beit Yala. Después de su anexión, el área de Jerusalén Oeste se triplicó y Jerusalén se convirtió en la ciudad más grande de Israel. Con anterioridad a 1967, la mayor parte de la zona que comprende la actual Jerusalén no era parte de la ciudad, sino parte de la ribera occidental, Cisjordania. Las nuevas fronteras, establecidas por un comité encabezado por el general Rehavam Zevi, entonces asistente del jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, fueron aprobadas por el gobierno de Israel. Al establecer los límites, el objetivo del comité era el de fortalecer la soberanía israelí sobre la ciudad mediante la creación de una mayoría judía. Las consideraciones demográficas fueron decisivas, mientras que las consideraciones de planificación fueron de importancia secundaria. Con el fin de asegurar una mayoría judía significativa, la consideración primordial era evitar la inclusión de áreas palestinas densamente pobladas de Jerusalén. Mientras que varias aldeas palestinas fueron localizadas fuera de la ciudad, algunas de sus tierras fueron incluidas dentro de las nuevas fronteras, siendo ejemplos Beit Hanina y Beit Iksa en el norte y algunas zonas situadas en los municipios de Belén y Beit Shahur en el sur. Pueblos y barrios fueron divididos, una parte de ellos quedó en la ribera occidental, mientras que la otra parte fue anexionada por Israel. Después de la anexión, Israel llevó a cabo un censo en estas áreas y concedió el estatus de residencia permanente a los habitantes de las áreas anexadas, presentes en el momento del censo. Las personas no presentes en la ciudad, por una u otra razón, perdieron para siempre su derecho a residir legalmente en Jerusalén. Los residentes permanentes pueden, si así lo desean y cumplen ciertas condiciones, optar a la ciudadanía israelí. Estas condiciones incluyen jurar lealtad al Estado, demostrar que no son ciudadanos de otro país y tener conocimiento del hebreo. Por razones políticas, la mayoría de los residentes no solicitan la ciudadanía israelí. Al ajustar el límite municipal, se creó una distinción entre los palestinos con respecto a sus derechos. Aquellos que quedaron en la zona sin anexar continuaron siendo residentes de la ribera occidental y viviendo sujetos a un régimen militar. Los palestinos de las áreas anexadas obtuvieron la condición de residente permanente del Estado de Israel. Este es el mismo estatus concedido a los ciudadanos extranjeros que han elegido libremente venir a Israel y vivir allí. Esto se traduce en que Israel trata a los palestinos residentes en Jerusalén Este como inmigrantes que viven en sus casas gracias a la beneficencia del Estado y no por derecho propio. Las autoridades sostienen esta política a pesar de que estos palestinos nacieron en Jerusalén. El tratamiento de estos palestinos como extranjeros que entraron en Israel es sorprendente, ya que fue Israel quien anexionó Jerusalén Este en 1967. La residencia permanente se diferencia sustancialmente de la ciudadanía. El derecho preferente concedido a los residentes permanentes es vivir y trabajar en Israel sin necesidad de permisos especiales. Los residentes permanentes también tienen derecho a los beneficios sociales proporcionados por el Instituto Nacional de Seguros y al Seguro de Salud. Los residentes permanentes tienen derecho a votar en las elecciones locales, pero no en las elecciones del Knesset, del Parlamento. A diferencia de ciudadanía, la residencia permanente solo se transmite a los hijos del titular bajo ciertas condiciones. Un residente permanente con un cónyuge no residente deberá presentar en nombre del cónyuge la solicitud de unificación familiar. Solo a los ciudadanos se les reconoce el derecho de regresar a Israel en cualquier momento. Bien, y pues por este motivo los palestinos conmemoran la marcha global al Quds este viernes, que fue la marcha global al Quds, un evento que se celebra en Palestina y en más de 50 países de todo el mundo, con marchas simbólicas dirigidas hacia el Quds, Jerusalén Este. En la Franja de Gaza, miles de palestinos han marchado hasta el paso fronterizo de Beit Hanut con un mensaje claro: la Al-Quds es y seguirá siendo la capital de Palestina. Cerca de 90 kilómetros son los que separan Gaza de la capital de Palestina, Al-Quds, 90 kilómetros, que desde 1967 son imposibles de transitar con libertad debido al bloqueo y a la ocupación israelí. Las políticas más agresivas de colonización y judaización están siendo implantadas en esta ciudad. A los palestinos se les unen ciudadanos de más de 50 países de todo el mundo, y es que Al-Quds es la esencia de la causa palestina, una ciudad multiconfesional en la que tanto cristianos como musulmanes denuncian continuos ataques israelíes contra lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa o la iglesia del Santo Sepulcro. Este año se cumple el 46 aniversario de la ocupación de la ciudad de Al-Quds por parte del régimen de Israel, y frente al ocupante, un pueblo unido, el palestino, que seguirá luchando por la liberación de su capital, Al-Quds. Hoy se celebra en todo el mundo la Marcha Global a Jerusalén. En la Franja de Gaza, miles de palestinos han marchado hasta el paso fronterizo de Beit Hanun con un mensaje claro: la ocupada Jerusalén Al-Quds es y seguirá siendo la capital de Palestina. Hemos venido para exigir la liberación de Jerusalén, todos unidos contra el ocupante israelí. Estoy orgullosa y muy contenta de que hoy participen todos palestinos, todos los partidos unidos. Cerca de 90 kilómetros son los que separan Gaza de la capital palestina, Jerusalén. 90 kilómetros que desde 1967 son imposibles de transitar con libertad debido al bloqueo y la ocupación israelí. Las políticas más agresivas de colonización y judización están siendo implantadas en esta ciudad. Hoy todos los palestinos se unen sin definición política con un mensaje unificado. Decimos al ocupante: basta ya. Y a los hermanos palestinos de Jerusalén les decimos que estamos con ellos, que nunca estarán solos. Decimos que estamos con ellos, que nunca estarán solos. A los palestinos se les unen hoy ciudadanos de más de 50 países de todo el mundo, y es que Jerusalén es la esencia de la causa palestina, una ciudad multiconfesional en la que tanto cristianos como musulmanes denuncian continuos ataques israelíes contra lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa o la iglesia del Santo Sepulcro. Este año se cumple el 46 aniversario de la ocupación de Jerusalén por parte del régimen de Israel. Y frente al ocupante, un pueblo unido, el palestino, que seguirá luchando por la liberación de su capital, Jerusalén Al-Quds. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Bueno, eta Gazako blokeoa apurtzeko beste alegin bat martxan jarri da, Gazako Arka, edo Gazako itxasontzia izeneko. Arka de Gaza, nueva iniciativa solidaria que rompe el bloqueo al revés. El Arca de Gaza es una campaña popular dirigida por la sociedad civil con sede en Palestina, Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países, que desafía el bloqueo israelí ilegal e inhumano de Gaza como parte de la coalición internacional Flotilla de la Libertad. Esta nueva iniciativa, Arca de Gaza, reconstruye un barco en Gaza utilizando los recursos disponibles. Una tripulación de internacionales y personas palestinas zarpará desde Gaza llevando productos palestinos destinados a la exportación. (Risa) con un gran barco pesquero convertido en carguero, el apoyo de la sociedad civil internacional, el trabajo de pescadores palestinos, el Arca de Gaza espera zarpar del puerto de Gaza en los próximos meses, dispuesta a romper el bloqueo por primera vez desde dentro. Estamos unidos en este proyecto porque muestra de manera concreta la absurdidad del bloqueo israelí. Llevamos 3 años consecutivos enviando barcos a Gaza para romper el bloqueo. Esta vez vamos a enviar un barco desde Gaza para romper el bloqueo desde dentro. Una tripulación palestina internacional subirá al Arca de Gaza llevando productos palestinos, desafiando el bloqueo ilegal israelí y creando un canal de exportación que traería nuevas esperanzas a la castigada economía de la Franja de Gaza. La embarcación del Arca de Gaza intentará exportar productos palestinos desde Palestina a través del único puerto marítimo cerrado en el Mediterráneo actualmente. Los dos objetivos principales de este proyecto son: 1. Sensibilizar a la población internacional sobre el bloqueo ilegal israelí sobre la Franja de Gaza. El segundo, mostrar su solidaridad con el pueblo palestino en su lucha contra el sionismo. Los pescadores de la Franja de Gaza están sometidos diariamente a ataques de la Marina israelí. Incluso cuando prometen abrir el mar a más millas, sin cumplir con sus propias decisiones, disparan a los pescadores arrestando a algunos de ellos y confiscando sus barcas. Siento una rabia enorme porque tengo solo una lancha para ganarme la vida y llevar comida a mi familia. Nosotros no queremos ayudas. Queremos que nos abran el mar más allá de las 12 millas. 6 millas no son suficientes, porque en nuestro mar el pescado se encuentra más allá de 12 millas. Así podríamos faenar y tener una vida feliz. A pesar de enfrentarse a un seguro ataque israelí, los tripulantes del Arca de Gaza están decididos a romper el bloqueo. Bien, pues hablamos de Gaza y de las dificultades de los pescadores palestinos allí. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues han detenido a 2 pescadores palestinos frente a las costas de Gaza, y esta vez, bueno, pues como siempre, y por la Marina israelí. Bueno, pues los palestinos detenidos por la Marina de Israel fueron llevados a un lugar desconocido, según una fuente del sindicato de pescadores. Un portavoz israelí dijo que los afectados fueron apresados porque salieron de la zona de pesca autorizada por Tel Aviv. 2 pescadores palestinos fueron detenidos este viernes frente a la costa de la Franja de Gaza por la Marina israelí y llevados a un lugar desconocido, según ha informado una fuente palestina. La fuente del sindicato de pescadores palestino indicó que la Marina de ocupación interceptó un barco de pesca frente a Nusayrat, al oeste, y detuvo a los 2 pescadores llevándolos hacia un lugar desconocido. Bueno, como decíamos, por su parte un portavoz israelí dijo que los 2 pescadores salieron de la zona de pesca autorizada y fueron detenidos para ser interrogados. Israel, como ya sabemos, mantiene un bloqueo naval de la Franja de Gaza, gobernada por el grupo islamista Hamas desde 2007. Asimismo, restringe los movimientos de personas y bienes a través de las fronteras terrestres con este territorio. En los últimos años, el gobierno de Israel ha confiscado más de 100 barcos de pesca artesanal y los pescadores palestinos han denunciado en más de una ocasión las humillaciones que sufren a manos de soldados israelíes, que incluyen arrestos temporales. Estas denuncias han sido presentadas por los afectados en organizaciones de derechos humanos, pero no reciben respuestas. Las millas en las que los sionistas permiten pescar a los palestinos se han ido reduciendo. Antes de 2006 podían adelantarse 12 millas, luego a partir de ese mismo año solamente podían llegar a 6, y desde la operación Plomo Fundido en el 2008 solo se les permitía pescar a 3 millas en una costa de 37 kilómetros, donde apenas hay frutos de mar. Un grupo de pescadores palestinos ha denunciado que el ejecutivo israelí quiere explotar el petróleo y el gas existente en la costa de Gaza, por lo que limitan los permisos de pesca. Bueno, eta palestinarren aurkako erasoak ez dituzte burutzen bakarrik soldaduek, baita kolonoek ere. Kolonos israelíes destruyen lugares históricos palestinos. En Cisjordania, los colonos excavan lugares arqueológicos para extraer objetos y luego venderlos a los museos israelíes. Saqueo y tráfico ilícito de objetos arqueológicos históricos es la nueva práctica de colonos israelíes que ha tenido lugar recientemente en el sur de Belén, en en la zona, también en la zona norte de Hebrón, al-Jalil. Los colonos no parecen contentarse solo con atacar continuamente a los palestinos autóctonos, destruir sus campos y confiscar sus tierras, sino que también ahora destruyen el pasado histórico palestino, excavando estas zonas arqueológicas y robando los objetos. 46 años después de que Israel ocupara Cisjordania, los colonos israelíes pretenden destruir la huella de un pueblo y su historia, la historia del pueblo palestino. Bien, y ahora hablamos de una noticia entre países como son Colombia e Israel, y bueno, pues parece ser que han suscrito un tratado de libre comercio. El gobierno colombiano ha llegado a un acuerdo con el régimen israelí para suscribir un tratado de libre comercio, ha anunciado este lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Dice así: hemos concluido negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el régimen de Israel. Esto significa más inversión y más empleo. Desde hoy, vuelos entre Israel y Colombia e intercambio de tecnología e innovación. Esto más es más empleo. Estamos construyendo un país moderno, apostillaba en el tuit el mandatario colombiano. Bueno, pues tras lo acordado, durante un encuentro de casi una hora mantenido entre el ministro de Comercio colombiano Sergio Díaz Granados y el de Economía y Comercio del régimen israelí Naftali Bennett, la alianza para ser ejecutada tiene que recibir el respaldo tanto del Parlamento del país latinoamericano como el del régimen ocupante. Según critica la senadora Gloria Inés Ramírez, miembro del Polo Democrático Alternativo, el TLC arruina el sector agropecuario del país, al tiempo que engordaría el bolsillo de las transnacionales. Santos, junto con una delegación estatal, arribó el domingo a los territorios ocupados para reunirse con responsables del régimen de Tel Aviv a fin de estrechar los lazos con este régimen. Bueno, pues Israel y Colombia, campeones de los derechos humanos, y estrechando lazos en materia, eufemísticamente dicen, tecnológica. Bai, bueno, eta hainbatetan esan dizuegu, aipatu dizuegu nola Israelgo estatuak ba ekiditen duen palestinar jokalariek, bueno, kirolariek oro har ba bidaiatzea kanpora, eta honen inguruko salaketa jarri dute edo aurrera eraman dute palestinarrek. El presidente del Comité Olímpico de Palestina denunció en las Naciones Unidas los obstáculos que Israel impone a la juventud y los deportistas palestinos que sufren continuamente la causa de la ocupación militar. En las Naciones Unidas pudimos escuchar una dimensión diferente del conflicto palestino. Se trata de cómo este pueblo árabe vive el deporte bajo la ocupación israelí. El presidente del Comité Olímpico Palestino, Jibril Rajoub, explicó que el deporte es una expresión del sentimiento nacional de cualquier país y que por eso la fuerza ocupante intenta destruirlo a toda costa. Means nationhood. Para mí el deporte significa nacionalidad, significa patriotismo. Con el deporte puedo mostrar mi causa, mis aspiraciones nacionales. Es una herramienta para alcanzar mis aspiraciones y por el momento los israelíes no me reconocen como entidad. Rajoub explicó cómo Tel Aviv intenta obstaculizar constantemente las iniciativas deportivas de Palestina. Restringen el movimiento de los atletas, de los miembros de las directivas. No pudimos recibir un envío de material del exterior que venía a Palestina. Igualmente obstaculizan el movimiento de entrenadores y expertos que vienen a trabajar a Palestina. La respuesta siempre es no. La excepción es recibir una respuesta positiva. Por su parte, el embajador palestino describió situaciones extremas que a veces sufren los jugadores de fútbol palestinos. Peculiar nature, strange. La juventud y el deporte, y en particular el fútbol, están severamente afectados por la ocupación. Se han dado situaciones peculiares y extrañas, como es el caso en el que los soldados atacaron un campo de fútbol donde estaban jugando pacíficamente con la excusa de que afectaba la paz y la seguridad de israelíes. El presidente del Comité Olímpico Palestino también recordó el caso del joven futbolista de Gaza, Mahmoud Sarsak, que pasó 3 años en una cárcel israelí y que finalmente fue liberado hace apenas un año después de protagonizar una huelga de hambre. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos en el sumario de hoy, charlaremos con Sergio Yanni, que es miembro del Centro de Información Alternativa de Jerusalén, uno de los colectivos pues para las que y los que seguís Wintifada, pues una de nuestras habituales fuentes de información. Y bueno, uno de los colectivos también integrante de ese Comité Nacional de Boicot, que este pasado fin de semana celebraba su congreso en Belén. Para conocer más de cerca este movimiento, saludamos al otro lado del teléfono a Sergio Yanni. Sergio, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Centro de Información Alternativa, como decía, una organización conocida por las gentes que siguen nuestro programa, porque nos solemos nutrir en muchas ocasiones de la información que trabajáis, y una de las de los colectivos integrados en este Comité Nacional de Boicot. Cuéntanos un poco, pues, cómo se articula o cómo se organiza este movimiento de boicot allá en Palestina, porque, pues, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de los distintos comités y redes en Europa y aquí en Euskal Herria y en los países catalanes, pero, pues, quizás no conozcamos muy en profundidad cómo funciona allá en Palestina el movimiento de boicot. Bueno, si bien en el extranjero se trata de un boicot a los productos israelíes, mientras continúe la ocupación y la opresión israelí, en Palestina se trata más de objetar el proceso de normalización, o sea, de aceptación de las realidades creadas por la ocupación. Por un lado, desde afuera es boicotear, son los boicots, las sanciones y las desinversiones, como una manera de crear una presión contra el Estado de Israel, contra las políticas del Estado de Israel. En Palestina se trata de no aceptar la normalización de la ocupación, no aceptar que se creen relaciones normales entre el ocupado y el ocupante. Uh-huh. En el aspecto práctico, ¿en qué consiste esto que denominamos la normalización de la ocupación? ¿Cómo la podríamos visualizar? Más que nada significa objetar, por ejemplo, infraestructuras normalizantes, como pueden ser todos aquellos proyectos que vienen de Europa, de people to people, o vamos a construir una paz conjunta, cuando el problema que decimos acá, el problema no es la paz, el problema es la ocupación, el problema son las políticas de ocupación llevadas adelante por el Estado de Israel. Entonces, por ejemplo, está aquí, pues no colaborar con proyectos normalizadores. Ajá. ¿Cuál es el perfil de los colectivos que integran este Comité Nacional de Boicot? Un movimiento que tiene sus orígenes en el año 2005, cuando pues un montón de organizaciones hacen este llamamiento internacional al boicot, que supongo que se va engrosando, integrando más colectivos a este movimiento. En el caso vuestro del Centro de Información Alternativa, es una organización en la que comparten militancia tanto ciudadanos palestinos como ciudadanos israelíes, antisionistas. ¿Cuál es un poco el perfil de todas estas organizaciones que conforman el Comité Nacional de Boicot? Bueno, una cosa muy importante se podría decir que no existe un perfil del Comité Nacional del Boicot, de las organizaciones, ya que estas incluyen a la mayoría, a la gran mayoría de la sociedad civil palestina y de los partidos políticos palestinos. O sea, la llamada al boicot es común, se podría decir hasta que es consensuada en toda la sociedad civil palestina y en el público palestino. No es una llamada de algún grupo, algún colectivo, alguna coalición de colectivos, sino que ya se trata de un consenso nacional palestino, como un instrumento de acción

Bueno, en la mejor manera de hacer saber, o sea, la campaña de boicot, sobre todo el boicot cultural y deportivo, es la mejor manera de hacer saber a los israelíes que hay un problema, que la comunidad internacional tiene un problema con la ocupación. Gente cuando, por ejemplo, Hawkins lleva adelante un boicot, cuando se hace una campaña contra NOAA, o cuando en Euskal Herria hacen manes contra los pueblos de Maccabi, todo eso repercute en la prensa israelí, y los israelíes se enteran, para bien y para mal, de que hay un problema con el proyecto de ocupación. Y por esa razón, justamente es el boicot deportivo y cultural quien tiene un mayor impacto mediático, porque eso es lo que miran los israelíes y les dicen, hay un problema con vuestra ocupación. Todo el resto de juegos que hacen, yo qué sé, encuentros, discusiones, etcétera, no tiene ningún tipo de impacto en la sociedad israelí. Esta actitud, cierta, la actitud de boicot sí tiene un impacto, y los israelíes tienen que empezar a comienzan a comprender que su ocupación tiene un problema. Y ahí cada uno tiene atrae conclusiones diferentes. Ajá. Una de las campañas importantes que se estaban desarrollando en Europa era la de boicot contra el campeonato sub-21 de fútbol que se iba a celebrar o que se tiene previsto celebrar este año en Israel. Me imagino que ya estarán muy avanzados los preparativos, ¿no? Sí, los preparativos acá están bastante avanzados, también en Jerusalén tienen que hacer una carrera de autos y cosas así. Para Israel, una que se celebra un evento de esa envergadura acá, hace que los israelíes se sientan más legítimos. O sea, si cuando se cancela un evento como el de Hawkins, los israelíes comprenden la falta de legitimidad de la política del Estado, en el momento en que se trae a UEFA y un campeonato de fútbol y una carrera de coches, todo eso le incrementa la legitimidad del régimen a ojos de los israelíes. Comentábamos, Sergio, que este pasado fin de semana se ha celebrado en Belén este congreso del Comité Nacional de Boicot y que, bueno, tú personalmente no habías tenido la oportunidad de acudir, pero bueno, ¿qué sabes de cómo se ha desarrollado este evento el pasado fin de semana? Bueno, yo personalmente, como has dicho, no pude acudir, pero los compañeros de la ICC estuvieron, y fue un evento muy importante, con una gran cantidad de presentaciones, por un lado, y por otro lado también un público muy grande, sobre todo un público palestino. Fue una discusión más bien palestina-palestina sobre qué tipo de boicot y cuál es la agenda de boicot que se quiere desarrollar. Se habló mucho del boicot, por supuesto, o sea, que era sobre el tema, pero otra vez lo que recibió mucho más impacto al ser una discusión interna palestina es la lucha contra la normalización, o sea, contra la colaboración con la ocupación israelí y qué estrategias se tendrían que adoptar para poder ponerle un límite a esto. Supongo que será un tema que generará controversia también dentro de la propia población palestina, habida cuenta que en un contexto pues económico bastante dependiente del exterior por la situación de bloqueo y de cierre, pues que mucha gente se verá abocada pues a tener que trabajar o colaborar de alguna manera económicamente con el ocupante, y que generará pues polémica el tema del boicot, ¿no? El tema de la lucha contra la normalización genera polémica, pero no es por el trabajador que tiene que dar de comer a su familia y no de que la otra se trabajar en una empresa israelí o trabajar en la construcción de una colonia. El problema, la polémica, es mucho más dura cuando se empieza a discutir cuál es el rol que está cumpliendo la autoridad palestina frente a la normalización. Sobre todo en temas, por ejemplo, de la colaboración de seguridad entre las fuerzas de la autoridad palestina y el Estado de Israel, así también como diferentes formas de colaboración económica y el impacto político que esta colaboración tiene con el Estado de Israel. Esos son temas que fueron discutidos. Hubo un ministro palestino que estuvo en la reunión del sábado y que fue muy criticado, al tal nivel que el tipo dejó el encuentro en forma de protesta, ya que hay una gran crítica popular a las políticas de la autoridad palestina hoy. Sí, en ese sentido, ¿cuál es en este momento la legitimidad con la que cuenta la autoridad palestina, habida cuenta de que, bueno, pues no tiene un posicionamiento claro en torno pues a esta herramienta que hoy por hoy pues es la más legítima y efectiva contra la ocupación, que es el boicot, y bueno, pues que de alguna manera está mirando la legitimidad de esta autoridad, ¿no? ¿Cómo se ve desde el propio pueblo palestino a su autoridad? Bueno, la autoridad palestina tiene grandes problemas porque está arrastrando consigo la falta de legitimidad política internacional, al ya que se ha reconocido en el Estado palestino en las Naciones Unidas, pero la comunidad internacional no ha hecho ningún paso adelante para transformar este reconocimiento en una realidad práctica en el terreno. Eso le quita legitimidad a la autoridad palestina. Aparte está arrastrando su dependencia de la economía de Israel, y lo que exporta la economía israelí a la autoridad palestina es su crisis económica a través de precios, a través de costes, etcétera. Se ve con el congelamiento, el estancamiento de cualquier proceso de paz, que el proyecto político de la autoridad palestina de establecer un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza se ha caído de la borda, y que siguen hablando que se reviene, que se arriba, pero que la autoridad en sí no logra ningún tipo de no logra ganar nada, mientras que la pobreza va creciendo, mientras que la represión israelí va creciendo, mientras que la opresión cotidiana y el sistema de apartheid va creciendo. La autoridad palestina de verdad se encuentra en este momento entre la espada y la pared. No tiene muchas alternativas. Bueno, pues ante esta situación de bloqueo y la inviabilidad de esta alternativa del Estado palestino en los territorios actuales, quizás pues eventos como el del pasado fin de semana y este congreso, pues de alguna manera contra la normalización que se quiere imponer, pues ya sea en forma de los dos estados, etcétera, viene a aportar quizás una nueva agenda, unos nuevos planteamientos de futuro, ¿no? Forma parte de un proceso. El encuentro este sábado forma parte de un proceso de poder ir desarrollando nuevos instrumentos de lucha, ya que las actitudes tanto de la autoridad por un lado en Ramallah como de Hamas en Gaza no han logrado sacar a la realidad de opresión de su propio estancamiento. Y ahí sí es donde entran los movimientos populares, la sociedad civil, a buscar nuevas alternativas, nuevas formas de lucha, que ya vienen desde dentro de la sociedad civil, desde adentro del movimiento popular. A veces son luchas en las que se expresan a través de manifestaciones, pero otras veces sí, es el objetar la normalización, llevar adelante la campaña de boicot, tensiones y desinversiones para cambiar la política de Israel, pero también para cambiar la política de la comunidad europea, de la comunidad internacional, frente a los derechos del pueblo palestino. Bueno, pues Sergio, esperamos ver a no demasiado tardar los frutos de iniciativas como esta y del movimiento de boicot, tanto dentro como fuera de Palestina, y bueno, pues esperamos poder seguir dando cuenta de estos logros de la mano del Centro de Información Alternativa y de contar pues en próximas ocasiones con tu presencia en los micrófonos de Wintifada. Muchísimas gracias a ustedes. Es que ricasco, hasta otra, agur. Es dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, harik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua Tukan. Bien, ahora pues vamos a hablar del europeo sub-21, que bueno, pues Desmond Tutu se ha mostrado en contra de que Israel pues sea sede del europeo este que se está celebrando, por otra parte. Y bueno, nos dicen así que el premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu, conocido por su lucha contra el apartheid, ha lanzado una campaña para que la UEFA, bueno, pues no celebre el europeo sub-21 en Israel por el tratamiento del Estado judío al deporte palestino. Bueno, pues comentamos que la UEFA ha resistido a la petición de la carta que el sudafricano Tutu publicó en el diario británico The Guardian, pero la presión en favor de la causa palestina está aumentando. El malí Frédéric Canuté, entre otros muchos simpatizantes, ha firmado la petición. La carta de Tutu, ex arzobispo anglicano de la ciudad del Cabo, dice lo siguiente: el viernes, los delegados de las asociaciones europeas de fútbol se reunieron en un hotel de Londres para el Congreso Anual de la UEFA y acordaron nuevas directrices estrictas para hacer frente al racismo, lo que sugiere una determinación encomiable para combatir la discriminación en el deporte. Nos resulta sorprendente que esta misma organización muestre total insensibilidad a la flagrante y arraigada discriminación causada a los deportistas palestinos y a las mujeres por parte de Israel. Hacemos un llamamiento a la UEFA, a pesar de esta última etapa, para revertir la elección de Israel como sede, explicó. Bueno, pues la semana pasada el secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, rechazó el cambio de la sede para el torneo. La UEFA y la Federación Israelí de Fútbol son responsables de lo que pasa en el fútbol, pero no pueden ser responsables de los problemas políticos del gobierno de un país. Nosotros no tenemos planes para cambiar el torneo, el cual se celebra legítimamente en una asociación miembro de la UEFA, añadió Infantino tras el Congreso de la UEFA en Londres, sobre el torneo que se celebrará del 5 al 8 al 18 de junio. Los palestinos se quejan de que las autoridades israelíes restringen los movimientos de sus deportistas en la franja de Gaza, que está gobernada por la facción islamista Hamas. Israel alega motivos de seguridad para limitar los viajes de la franja de Gaza a Cisjordania y dice que dichos viajes han disminuido. Bueno, y vamos a acabar el programa de hoy con una noticia acerca de un estudiante navarra de la Universidad Pública de Navarra, Itziar Berruezo, que ha desarrollado un software o programa informático que permite analizar los datos de viento procedentes de varias estaciones meteorológicas situadas en Cisjordania. Este trabajo, llevado a cabo durante 6 meses en el Energy Research Center de la Universidad Al-Naya en Nablus, es el proyecto de fin de carrera que le ha servido para titularse como ingeniero de telecomunicación. El programa informático desarrollado permite evaluar la calidad de los datos de viento recogidos y detectar aquellos erróneos que deterioran la calidad de la serie, para que dichas series de datos sean una representación de la realidad lo más ajustada posible, según ha explicado Itziar Berruzo. Además, según ha expuesto la ingeniera de telecomunicaciones, una vez llevado a cabo este proceso se puede obtener información general del viento por medio de métodos estadísticos con el fin de tratar de caracterizarlo en ese lugar. Este proyecto de fin de carrera, que ha sido calificado con una nota de 10, ha sido dirigido por Almudena García Gorostiaga, profesora del Departamento de Proyecto de Ingeniería Rural, según ha informado la universidad en un comunicado. La estancia de 6 meses de Itziar Berruezo en la Universidad Al-Naya de Palestina ha sido posible gracias a un programa de movilidad propio de la Universidad Pública de Navarra llamado Formación Solidaria, por el que los universitarios participantes se desplazan a países a realizar prácticas o su proyecto de fin de carrera. Además, el trabajo de Itziar Berruezo se enmarca dentro del proyecto que el Grupo de Investigación de Proyectos Ingeniería Rural y demás de la UNA está impulsando para determinar si es viable la implantación en Cisjordania de una red de aprovechamiento eólico. Este proyecto ha sido subvencionado por el Gobierno de Navarra y, bueno, por la Agencia Española de Cooperación,

hause izan dena gaurkoz, badakizue dena den. Gure irratzaio guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta gaur 8 beste zita bat daukazuela Wintifadarekin. Datorren astera arte beraz, zaio! Gur! Mahbi